Estás escuchando La Mosca en la Leche, una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. Estás escuchando La Mosca en la Leche, noveno programa en formato podcast. Mi nombre es Federico Hidalgo, gracias por estar escuchándonos. Si estás escuchando es porque nos encontraste. Estamos en desenclaustrados.tk. Nos podés encontrar, por supuesto, también en nuestra página y grupo en Facebook o bien en la página de La Máquina Cultural, que ya ha lanzado hace algunos días su novena edición en este formato de archivo de audio para que escuches cómo, dónde y cuando quieras. Esta semana ha sido el Día de la y el Trabajador y en este caso la CGT Bahía Blanca, con su sede Mitre y Rodríguez, ha realizado este correspondiente acto que se realizó por la mañana y que fue abierto por Martín Farías, luego la presentación formal a cargo de Melina Rebollo, y la lista de oradores siguió con Victoria Aure y Paula Echevarría, ambas de la Juventud Sindical, en el caso de Victoria Aure también representante del Frente de Mujeres. Posteriormente tomó la palabra el concejal y dirigente gremial Walter Larrea, concejal por Unidad Ciudadana, y cerró los discursos Roberto Arcángel, titular del gremio de camioneros y además de esta CGT de Mitre y Rodríguez. En esta primera parte del repaso de lo dicho en el marco de este acto, primero que nada recordar que en paralelo se estaba realizando el acampe de los compañeros del gremio de aceiteros en conflicto con la transnacional Cargill, y en el caso ya de Mitre y Rodríguez, en el acto, tanto Melina Rebollo como Paula Echevarría y Victoria Aure, entre otras cosas, destacaron fundamentalmente el papel de la mujer trabajadora y la situación de la mujer trabajadora, con menciones en particular a Milagro Sala, laburante, militante, luchadora social, referente política, diputada del Parla Sur, estigmatizada, perseguida y encarcelada por razones políticas por este gobierno. Vamos a escuchar en un clip de audio tanto a Melina Rebollo como a Paula Echevarría y a Victoria Aure en ese orden. Hoy son muchos los que sufren por las medidas tomadas por este gobierno. Deseos de patrones, de dueños. Gobierno de un pueblo que solo busca disciplinar a los obreros. Aquellos que con el sudor de su frente llevan el pan a sus hogares y buscan el mejor futuro para sus hijos. Desde nuestro lugar como dirigentes tenemos la obligación de cuidar y velar por todos y por todas. Por aquellos que menos tienen, por los que luchan, hasta que no queden más fuerzas. El 1 de mayo es un día muy significativo para todos nosotros. Y es por esto que quiero hacer un reconocimiento a las compañeras trabajadoras, que por el solo hecho de ser mujeres luchamos el doble. Que todos los días sufrimos la consecuencia de la cultura patriarcal, también inserta en el mundo del trabajo, ocupando los puestos más relegados, los peores pagos, con los peores ritmos de producción. Seguimos siendo consideradas como el segundo sueldo. Reclamamos porque en este modelo de país donde los tarifazos y el ajuste están a la orden del día, las mujeres trabajadoras somos la principal variable de ajuste y será peor si se avanza con la reforma laboral. También reconocer a los que luchan por los derechos humanos, por los que defienden a los jubilados, a los trabajadores y a todo el pueblo argentino. Compañeras y compañeros, luchemos en contra del desempleo, juntos, codo a codo. Es la única forma de reivindicar la dignidad del trabajo. Hasta la victoria siempre y feliz día para todos y todas. Buenas tardes a todos y a todas. Siempre es un honor estar en la Casa de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Como bien me presentó Martín, estoy acá representando a la Juventud Sindical. Estoy acá como mujer trabajadora y estoy también como militante peronista. Recién hace un rato, y no es de casualidad, sino de causalidad, venimos de movilizar junto a las organizaciones sociales y a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, movilizamos siempre y estamos movilizando en este momento en todo el país, a lo largo y ancho de nuestra tierra, pidiendo tierra, techo y trabajo, pero también estamos pidiendo condiciones dignas de laburo, porque estos compañeros y estas compañeras se rompen el lomo todos los días inventándose un trabajo donde no hay, donde el sistema capitalista definitivamente los dejó excluidos, porque es mentira que va a haber lugar para todos. Hay muchos y muchas que nos inventamos el trabajo todo el tiempo. Y además de eso, laburan de forma solidaria, bancan los merenderos, bancan las copas de leche y la comida, que muchas veces es el único alimento caliente que cada uno tiene en los barrios más populares, y eso no es ninguna novedad. En eso, y hoy acá también nos acompañan los compañeros de la CETEP, y es porque tenemos muchas cosas en común en este día que es de lucha y de reivindicación. No es solamente el laburo lo que nos une, sino la lucha por la dignidad también. Y hemos sido durante este gobierno estigmatizados y atacados de la misma forma. Algunos compañeros poniéndoles el mote de mafiosos, y a otros estigmatizándonos, diciéndonos que somos negros o vagos. Cuando sabemos que el laburo, cuando se labura así, cuando se inventa el trabajo todos los días, todo el día, o el pan no llega a la mesa. En Bahía Blanca la realidad es que en estos años de gobierno neoliberal hemos visto a trabajadores de todos los sectores movilizando nuestra ciudad. Hoy en este momento los compañeros aceiteros de Canquil están en un acampe activo reclamando por sus derechos laborales. Así mismo también los compañeros trabajadores de los programas de envión, los compañeros municipales, trabajadores de ANSES, trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, y así infinidad, los profesionales, todos hemos movilizado en esta ciudad y estamos todos unidos por la misma lucha. Tenemos más coincidencias que diferencias, y en eso creo que tenemos que hacer una gran lectura. Y a nivel nacional las cosas no están distintas, la realidad es que no lo decimos nosotros. La Universidad Católica Argentina sacó un estudio del año 2016-2017 que muestra cómo la pobreza aumentó, y hoy tenemos alrededor de 8 millones de niños, niñas y adolescentes que no tienen garantizado un plato de comida en la mesa. De eso estamos hablando. Y no son solamente números, sino que hay pibes que no comen todos los días. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poder discutir esto, porque tenemos que discutir paritarios también. Pero nosotros en este momento, en Argentina, la responsabilidad que nos toca es discutir el hambre. En este lugar nos dejó Cambiemos. Por eso, como juventud, nosotros queremos pedirle a nuestros dirigentes, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, la humildad necesaria para poder generar una unidad, una alternativa política que dé la cara a los trabajadores, que le dé la cara a los jubilados, que le dé la cara a nuestros pibes, porque este gobierno así no da más. Y nosotros tenemos que ser la alternativa política que le dé respuesta a todas las cosas que está sufriendo hoy el pueblo argentino, porque la derecha pudo haber gobernado, pero la realidad es que esto es una gran estafa y es nuestra responsabilidad denunciarlo, visibilizarnos y organizarnos sobre todas las cosas, en unidad, porque la lucha es una sola, la de los trabajadores, la de las trabajadoras y la de todo el futuro, que es el de nuestra patria. Muchas gracias. ¡Vamos! Me dieron esta oportunidad de hablar en el día del trabajador, de la trabajadora, pero nos surgió reflexionar sobre tres cuestiones que nos resultan relevantes, que tienen que ver con la mujer y el mundo del trabajo. Por un lado, en este contexto de ajuste, sobre todo, nos parece que tenemos que hacer memoria. Memoria a largo plazo, pero también a corto plazo. Y acordamos de los años donde nos gobernaron Néstor y Cristina, donde se lograron conquistas de muchos derechos. Entre los derechos más importantes que se reconocieron fue el derecho a la jubilación, a través de las moratorias previsionales. Estas moratorias permitieron jubilarse un montón de hombres y mujeres de la patria. Pero también lo que hizo esta moratoria fue reconocer a las tareas de cuidado como un trabajo, porque la moratoria, mal o bien, se conoció como la jubilación de amas de casa. ¿Qué son las tareas de cuidado? Son el cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños, a los más grandes, a los que están enfermos. Estas tareas históricamente recayeron sobre las mujeres. Mientras nosotras les dedicamos entre 5 y 8 horas diarias a estas tareas, trabajemos fuera del hogar o no trabajemos fuera del hogar, los compañeros, los varones, les dedican 3 horas. También trabajen fuera del hogar o no. Y si bien es necesario que el Estado garantice los lugares donde el cuidado se lleva adelante, también le pedimos a los compañeros que nos ayuden en el mientras tanto a llevar adelante estas tareas. Pero nosotras no solo podemos realizar estas tareas o lo que estructuralmente nos viene asignado desde el mundo del trabajo. Podemos ser albañiles, electricistas, plomeras, podemos construir viviendas, podemos ser la jefa de las cooperativas donde se construyen las viviendas. Y esto nos hace acordar a las compañeras de la Tupac Amaru, que gracias a Milagro Sala se empoderaron, Milagro Sala como dirigente social, pero también sindical, Milagro empezó su militancia en ATE, se empoderaron y pudieron trastocar todos esos parámetros de quién tenía que realizar cada trabajo, y la cultura patriarcal, el norte sobre todo, dieron vuelta a las cosas. Se transformaron ellas en conductoras de sus propias cooperativas. Y esto es lo que hace, en parte también, que Milagro y las compañías de la Tupac sean las primeras presas políticas del gobierno de ajuste de Mauricio Macri. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Estás escuchando La Mosca en la Leche en este noveno programa en formato podcast. Seguimos con el repaso de lo que se dijo en el acto por el Día del Trabajador y la Trabajadora en la CGT de Mitre y Rodríguez. Ahora escuchamos parte de lo dicho por Walter Larrea, concejal por Unidad Ciudadana y gremialista, a propósito de su responsabilidad en la bancaria. Este gobierno que nos vende el buzón de la transparencia y la honestidad, cuando su principal figura, el presidente Macri, procesado por contrabando agravado de autos en la década del 90 y salvado por aquella corte infame del menemismo que permitió que la cosa fuera un archivo. Este gobierno donde sus principales ministros, sus principales integrantes del gabinete tienen toda la guita cobachada en las cuevas fiscales del exterior. Este gobierno donde el ministro de Trabajo tiene personal en negro, la echa ofendiendo la dignidad como trabajadora y como mujer, y además interviene sindicatos, encarcela dirigentes para poner a sus parientes a cuidar los recursos y a malgastar los recursos de las organizaciones obreras intervenidas por ellos mismos. Es la desfachatez, es la desvergüenza de un gobierno de ricos, de un gobierno de gerentes, de un gobierno que desprecia a la clase trabajadora, a los humildes, a los desempleados, desprecia a las grandes masas populares de este país. Y contra este gobierno y estos planes no queda otra que resistir y luchar, como lo hacen los aceiteros hoy contra la prepotencia de la multinacional Cargill, como lo hicieron los compañeros de Ferro Báez, como lo hacen los bancarios contra la prepotencia de los dueños del dinero, como lo hacen los docentes, los estatales, los profesionales. No queda otra que resistir en unidad, avanzar y pelear en cada paritaria, en cada calle, en cada fábrica, porque nos quieren sumisos y obedientes, nos quieren tristes, nos quieren que únicamente podamos sentarnos a discutir alguna que otra condición de trabajo. Y hay un imperativo categórico: los trabajadores tenemos una obligación, que es por supuesto discutir el salario, por supuesto discutir las condiciones de trabajo, por supuesto discutir el pleno empleo, pero que no nos reduzcan a eso, que no nos reduzcan a menos operadores de la reivindicación laboral, justa por cierto. Los trabajadores tenemos que tener la inteligencia para reconocer que nuestro derecho como sujetos políticos históricos es discutir la política. Queremos discutir la salud, queremos discutir la educación, queremos discutir los derechos de la vejez y los derechos de los niños. Tenemos que ser conscientes, tenemos que empoderarnos, como nos enseñara Perón y Evita, como nos recordara Cristina y Néstor, de que la articulación de la herramienta política que vuelva a gobernar este país con políticas para beneficio de la mayoría, hay que hacerla amplia. Posiblemente no alcance solo con el movimiento obrero. Posiblemente y seguramente tendremos que convocar a las pequeñas y medianas empresas, a los comerciantes, a los profesionales comprometidos con el proyecto de las mayorías, a los sectores productivos del campo, a los estudiantes. Posiblemente no alcance solo con el movimiento obrero, pero ¿saben qué? Sin el movimiento obrero no hay posibilidad de construir la herramienta que definitivamente logre la liberación nacional de la patria. El último de los discursos estuvo a cargo, como explicábamos hace un rato, de Roberto Arcángel, titular del Gremio de Camioneros y de la CGT aquí en Bahía Blanca, quien hizo, digamos, una suerte de autocrítica, hizo una autocrítica y pidió lo mismo para con sus compañeros y colegas gremialistas a propósito de lo siguiente. Explicaba Arcángel, y no sin razón, que si hoy es gobierno Cambiemos, si hoy es gobierno Mauricio Macri, es porque se lo votó mayoritariamente y buena parte de esos votos fueron por parte del pueblo trabajador, de integrantes del movimiento obrero. Entonces la pregunta es qué pasó y en particular cuál es la responsabilidad de los dirigentes gremiales para que una situación de estas características se haya generado. Ha dicho Arcángel, entre otras cosas, que los dirigentes, es evidente que no pudieron transmitir de la manera correspondiente a los laburantes cuál era la sensación o cuál era en realidad la naturaleza del gobierno por venir en tanto y en cuanto ganara Mauricio Macri, y también buena parte de lo que se había logrado y conseguido en el proceso político anterior. Después del discurso y tras el cierre del acto, charlamos con Roberto Arcángel, que a propósito de lo que acabo de explicar, esto decía. Sí, yo creo que eso es una apreciación personal, sí, pero creo y estoy convencido que es así, porque si no, después no pueden haber los resultados que hay, ¿no? Porque cada vez que hay votación, ellos ganan con la mayoría, entonces, evidentemente, y la mayoría, ¿quiénes son? Son trabajadores, o sea que, evidentemente, la mayoría lo votó. Evidentemente es porque si nosotros decimos por todos lados o integramos otra fuerza política para poder competir con este gobierno y la gente lo vota a nosotros, evidentemente nosotros como dirigentes no bajamos bien la línea o no escuchamos bien. En el diálogo cotidiano con los trabajadores, ¿qué es lo que percibe, digamos, en este sentido? ¿Qué es lo que los trabajadores dicen? ¿Por qué entiende que votan lo que votan? No, yo creo que el trabajador no sabía lo que iba a pasar, sinceramente. O sea, los que por ahí tienen la posibilidad de entender lo que se viene, tendrían que haberlo bajado, o así, por así decirlo, la palabra es muy amplia, pero educado a los trabajadores y haberle hecho entender lo que venía. Porque yo creo que nadie lo entendió, todos votamos por no votar a otro. Yo creo que fue un voto castigo, pero la verdad, el castigo es para los trabajadores, porque con este gobierno no se puede esperar otra cosa, ¿no? Y es lo que está pasando. Entonces, evidentemente, nosotros los dirigentes no bajamos bien el mensaje. Bueno, ahora igual ya está claro qué es lo que pasó, qué es lo que se votó, cuáles son las consecuencias de haberse votado este modelo. ¿Cómo ve este momento en particular, en el que existe, por supuesto, una necesidad de construcción, donde se habla, digamos, de unidad de campo popular? Sí, yo creo que si no hay unidad va a ser muy difícil ganar de vuelta. Ellos manejan muy bien los medios, manejan muy bien, son muy inteligentes, hay que decir la verdad. Entonces, yo creo que la unión sería una de las formas que podríamos, es la única, creo, que para poder pelear contra este modelo. Es difícil, es muy difícil, porque bueno, son diferentes ideas, diferentes un montón de cosas que intereses, hay gente que tiene intereses personales y no lo va a... a dejar de lado. Entonces, como hablaban los compañeros, tiene que haber un sinceramiento de parte de los dirigentes y después sentarse a hablar, con diferencias o no, para poder armar un frente común. Creo que es la única manera. Ojalá que se pueda lograr, y de ahí empezar a construir algo que tiene que ser serio y en favor de toda la sociedad, no solamente, porque cuando decimos los trabajadores, yo creo que estamos hablando de toda la sociedad, porque todos los trabajadores, en la sociedad todos son trabajadores, ¿no? Finalmente, Roberto, bueno, ¿cómo ves la situación del movimiento obrero en particular en Bahía Blanca, donde bueno, venimos de unos episodios complejos de ostensible persecución, al menos según entiendo? ¿Cómo está esa realidad hoy? Y hoy acá el movimiento obrero de Bahía Blanca no es ajeno a lo que pasa a nivel nacional. O sea, también tenemos diferencias, hay divisiones, pero bueno, la verdad que hay los gremios que entendemos que este es el camino, que tenemos que seguir luchando para tener paritaria libre, como venimos diciendo, y con la ley laboral que costó mucho tenerla y ahora la quieren cambiar. Yo creo que hay que resistir a eso y bueno, seguir discutiendo como se tiene que discutir. Los salarios se tienen que discutir entre las empresas y los trabajadores, no que el gobierno ponga las normas de o cuánto tiene que ganar un trabajador. O porque cada actividad tiene su importancia y pueden lograr mejores sueldos o más sueldos, ¿no? Ellos no pueden manejar los ingresos de los trabajadores, me parece a mí, pero bueno, es una discusión que se va a dar, ¿no? Final para este noveno programa en formato podcast de La Mosca en la Leche. Ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en desenclaustrados.tk, en la página de La Mosca, en el grupo de La Mosca. Tenemos nuestro Instagram también, en el que de paso me fuimos compartiendo en tiempo real el otro día algunas imágenes, videos del acto por el Día de la Trabajadora y el Trabajador en la CGT. Y por supuesto también nos pueden encontrar en la página en Facebook de La Máquina Cultural, que ya hace algunos días tiene su programa número 9 dando vueltas por el ciberespacio. En 15 días, aproximadamente 2 semanas, estamos nuevamente con una nueva edición de La Mosca. Gracias por estar ahí.